Buen día, Marcelo, para vos y para toda la querida audiencia de La Mosquitera. Muchas gracias. Bueno, está el encuentro de migrantes y derechos en Argentina, que si no me equivoco se llaman No Pasarán. Es un encuentro que se da en el marco de un encuentro de clínicas que son consejerías sociojurídicas que hay a lo largo del país, que nos encontramos para discutir sobre la política migratoria y las problemáticas en relación a acceso a derechos de la población migrante. Es un encuentro que vamos a desarrollar durante 3 jornadas, el tercer encuentro que hacemos, y esta vez estamos recibiendo a los amigos de Jujuy, de Neuquén, de Córdoba, de Buenos Aires, en nuestra provincia, para poder un poco dialogar sobre lo que está pasando con los migrantes en Argentina y poder también generar propuestas de trabajo. En el marco de ese encuentro y hacemos una actividad pública que hemos llamado Experiencias y Agendas de las Organizaciones Sociales del País por el Reconocimiento de Derechos. Y nos estamos encontrando organizaciones sociales y también referentes de redes migrantes, del Bloque de Trabajadores Migrantes de Buenos Aires, de la Red Nacional de Líderes, de la Red de Migrantes y Refugiados. Y la idea es abrir un debate y un diálogo con instituciones públicas, organizaciones de migrantes, en un análisis de la situación migratoria. Y hablando, por ejemplo, en los derechos de los migrantes, ¿qué tan difícil es en la Argentina que un migrante se les respeten los derechos o el acceso a los derechos? Nosotros en Argentina tenemos una ley que es una ley modelo sancionada en el 2004, y digo que es una ley modelo porque es una ley que reconoce a la migración como un derecho humano y reconoce que cualquiera sea la situación migratoria de la persona, tenga o no documentación de país de origen o regularizada su situación en Argentina, tiene el derecho de acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Es una ley que fue de vanguardia también en la región y es una ley que ha sido en los últimos años muy vapuleada por el actual gobierno. Se han tomado algunas medidas como un decreto de necesidad y urgencia que modificó parte de los articulados de esta ley a través justamente de un decreto sin que pasara por ningún consenso parlamentario, una ley que fue aprobada, por ejemplo, por unanimidad. Entonces nos reunimos a discutir varias problemáticas vinculadas a, por un lado, el acceso a la salud de la población migrante, que muchas veces ve restringido este derecho por no tener una documentación. También a dialogar sobre un nuevo sistema que ha implementado la Dirección Nacional de Migraciones para poder radicarse, que es un sistema que donde todo el trámite se realiza de manera online. ¿Qué sucede con esto? Que muchas y muchas de los compañeros y compañeras migrantes que llegan a nuestro país, algunos de ellos no están alfabetizados, otros son, en el caso de Mendoza, quechua hablantes, y además exige una alfabetización informática muy alta. ¿Esto a qué nos lleva? Y nos lleva a la irregularidad, porque es tan compleja la realización del trámite que hay un montón de obstáculos para poder acceder a esta regularidad. Además, ha habido un crecimiento de casi, a ver, como para dar una idea, cuando nosotros empezamos el trabajo de la clínica por el año 2014, la tasa para radicarse en el país para los extranjeros que son parte del Mercosur era de 300 pesos. Hoy cuesta para esos mismos compatriotas 3.000 pesos. Un aumento importante. Importantísimo. Uh-huh. Y eso también, por supuesto, es una traba para la posibilidad de regularizarse, porque la regularidad, lo que ha permitido en Argentina, que fue un acierto muy importante de esta ley, es que las personas migrantes, digamos, por un lado, que la exija el Estado, que tiene la obligación de facilitar la regulación, y le otorga al extranjero un DNI argentino, y con el DNI argentino el acceso a diversos derechos, y no a todos, porque una de las cuestiones que nos parece centrales discutir es que escuchamos mucho en medios como ustedes, por supuesto, pero sí en medios hegemónicos, vinculados a que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, a tener aquí a sus hijos, a cobrar la asignación universal, a cobrar pensiones, y esto es con un absoluto desconocimiento de las dificultades que existen en trabas administrativas para que los migrantes puedan acceder a esos derechos. Por ejemplo, un migrante para poder cobrar la asignación universal por hijo tiene que tener 3 años de residencia permanente en el país, lo que le requiere, por lo menos en términos de la tramitación de sus residencias, 5 años de vivir en la Argentina. Entonces no es que cruzan la frontera y cobran la asignación universal. Uh-huh. Hay mucho mito, prejuicio, estigmatización, discriminación, xenofobia, puesto en estas afirmaciones, ¿no? Y estos mitos y esta mala información que vos decís que suele suceder, que yo también la he escuchado también, ¿cómo afecta el trato de los migrantes por parte de la sociedad? Y ahí tenemos un gran desafío, particularmente en Mendoza, en términos de justamente el trato, la posibilidad de trabajar en la integración. Somos una sociedad bastante discriminadora y xenófoba, no lo estoy diciendo yo, también hay algunos estudios que ha realizado el INADI como mapas de la discriminación, que arroja como resultado que el principal grupo discriminado son las mujeres, migrantes, y que tienen ciertas características étnicas, y que además son pobres, porque, por supuesto, hay migrantes que son muy bienvenidos, como algunos jugadores de fútbol, como algunos famosos, y hay otros que... O sea que si el migrante tiene plata, no es discriminado. O sea, no tenemos problema con el migrante, sino con la plata que traigan. Exactamente. Tenemos un problema en donde se cruzan interseccionalmente características que vinculan a la migración, a la clase social, al género, a la etnia. En ese conglomerado hay un grupo que es el que mayoritariamente recibimos de migrantes, que es discriminado. Y en eso lo que vemos es trato diferenciado en el acceso a servicios públicos, especialmente desde la clínica sociojurídica que trabajamos aquí en Mendoza. Las principales denuncias que recibimos de los migrantes es dificultades para el acceso a la salud, en cuanto a que no tienen el mismo trato para acceder a un turno, para que le otorguen un medicamento. En términos de la educación no hemos relevado que hayan dificultades para que un niño o una niña acceda a la escuela, sí en el acceso a la salud, principalmente en Mendoza es donde tenemos algunos de los principales desafíos, particularmente en los centros de salud, donde hay un grupo de migrantes importante. ¿Me puedes reiterar la invitación al encuentro, por favor? ¿Cómo no? Nos estamos encontrando ahora, hoy día, viernes 30 de agosto, en la sede de la Asociación Ecuménica de Cuyo, en la calle San Lorenzo, 478 de Ciudad, a discutir sobre las experiencias y las agendas de las organizaciones sociales del país por el reconocimiento de derechos de las personas migrantes, compartiendo experiencias con organizaciones de Jujuy, de Buenos Aires, de Córdoba, de Neuquén, de Mendoza. Bueno, Valeria, te agradezco mucho la comunicación y habernos contado las experiencias y todo lo que nos has estado contando. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la escucha. Dale. Hasta luego, gracias. Hasta luego.